nos recuerda allí precisamente el momento cuando el pueblo que había regresado a reconstruir el muro de Jerusalén, como ustedes se acordarán, ellos habían dado la espalda al pecado, ellos se habían hecho a sí mismos la promesa de no volver a tomar las mujeres extranjeras, de no volver a transgredir el día del Señor, de ser fieles en la obediencia de la mayordomía al conceder, al dar sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas. Y no obstante, después de un tiempo volvieron a transgredir y volvieron a caer en los mismos pecados que antes habían hecho. Se acordarán ustedes de esta historia. Así ahora, redarguidos por el mensaje de Esdras, por la enseñanza del mismo Nehemías y por la prédica de la palabra, dice en 9:38, ellos se comprometieron, dice: a causa pues de todo esto, de los pecados que habían cometido y todo lo que habían hecho mal, ellos se arrepintieron y dijeron: queremos hacer las cosas bien. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos, dice, fiel alianza, fiel pacto, y lo escribimos, signado de nuestros príncipes y de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes, y los que firmaron, y fue una serie de personajes ahí. Y el versículo 10:28 dice: el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, netineos, los aguadores, ¿se acuerdan ustedes? Y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, dice, a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, dice, se adhirieron al proyecto, firmaron el compromiso también. Entonces, de eso se trata el estudio del día de hoy. Con este estudio, esta es una serie muy, una serie muy antigua, ¿verdad?, que teníamos por ahí almacenada en el cajón del buró, y salió por ahí ahora con motivo del viaje a visitar a los hermanos de allá de Los Mochis, y quisiera recordar algunas cosas aquí para todos nosotros. Durante la vida cristiana pasan los años y pasan los aniversarios. Nosotros ya tenemos prácticamente 25 años de estar aquí predicando el Evangelio, y durante todo ese tiempo hemos conocido personas, cada uno de nosotros hemos conocido muchos hermanos en la fe, y cada uno hemos visto que estos hermanos han estado como nosotros, lidiando con problemas cotidianos de la vida, pruebas, enfermedades, pecados, hijos rebeldes, adversidades, problemas de todo tipo, desde económicos hasta espirituales, mundanalidad, etcétera. Y no obstante, al transcurrir el tiempo, algunos hermanos parecen florecer y vencer, y otros parecen como derrotados. Algunos parecen haber crecido espiritualmente y otros como que no han avanzado y como que se han secado espiritualmente, si no es que físicamente. Algunos se han estancado y otros más, hasta como que parece que en lugar de caminar para adelante han ido como los cangrejos, ¿no? Han ido retrocediendo. Unos parecen ser sal y luz, personas felices de caminar con el Señor, y otros se han hecho religiosos, cumplidores, domingueros. Así lo podemos definir, ¿no? Unos parecen personas de otro planeta en su lenguaje, en su forma de vivir, en sus actitudes, en su forma de enfrentar la vida, en su influencia, en su impacto para con otras personas. Los que conocen a tales creyentes dicen: esa persona sí es un creyente, ¿no? Sí es una creyente. Y sin embargo, hay otros que a veces no me diga, fulano o fulana es creyente, ni me había dado cuenta, ¿no? O sea, se comporta de tal manera que ni parece, ¿verdad? Unos envejecen con gracia y la influencia santa en sus vidas y otros simplemente envejecen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Algunos piensan es que unos reciben dones y talentos y otros no. Pero la realidad de las cosas es que el tema que tratamos hoy nos da la respuesta. La diferencia en muchos casos, si no es en la mayoría de ellos, es que hay personas que se han comprometido con Dios y que están viviendo su vida correctamente, y hay personas que no se han comprometido con Dios. Es decir, personas que viven su vida así como la leche ultrapasteurizada, pero ellos la viven no ultrapasteurizada, sino la viven ultralight. ¿Sí? Sacan lo más posible de su vida todas las cosas del Evangelio y le dejan solamente un hilito, ¿no?, mediante el cual poder sostenerse. Indudablemente que esa perspectiva de la vida es equivocada. La Biblia siempre nos habla de un llamado a comprometernos. El Evangelio es un llamado al compromiso. Esto es el Evangelio. No es un llamado a llevárnosla tranquila, es un llamado al compromiso. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 9, diciéndonos, capítulo 2 y versículo 9, en contraste con aquellas personas que son piedra de tropiezo, que no recibieron la palabra, dice, pero ustedes, dice Pablo, ustedes son linaje escogido. Y cada palabra de estas es como un recordatorio, es como una exhortación directa a nuestras almas para que nos hagamos conscientes de qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice, en el mundo no me recibieron, se endurecieron, se tropezaron con la palabra del Evangelio, pero ustedes, dice, que me han recibido, ustedes son linaje escogido. Son personas especiales, linaje escogido. Un sacerdocio real, dice, gente santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. O sea, Dios se tomó la molestia de dejar su trono de gloria y venir al mercado, al tianguis de este mundo, a comprar esclavos. Esa es la idea. Porque una persona compra esclavos en un mercado, esa era la costumbre antigua. Pero Dios dejó su trono de gloria y vino a este mundo a comprar esclavos, a comprarse para sí un pueblo celoso, celoso de buenas obras, un pueblo comprometido, un pueblo que quiera vivir una vida dedicada a Él, que no quiera seguir viviendo ya con un pie en el mundo, otro pie en el pecado, y bueno, ya, pues ya, para que no me vayan a condenar, pues voy el domingo al culto, ¿no? ¿Me explico? Entonces, pueblo adquirido, comprado, ¿para qué? Dios no vino a comprar, o sea, hay personas que van al mercado y dicen, ¿qué vas a comprar? Pues no sé, pero hay que ir a comprar algo. O sea, pero Dios no vino a este mundo a comprar algo que no sabía. Él vino a comprar un pueblo celoso de buenas obras con el propósito, dice el versículo, de que comprarnos pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido comprados como esclavos del Señor, comprados por precio, no de oro, ni plata, ni de piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero enviado por amor de vosotros en este tiempo, no en el postrer tiempo, para que redimiese para sí un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, ¿para qué nos rescató Dios? Para que vivamos una vida disipada. Cristo predicaba, Lucas 9, 23 y 24, Cristo predicaba y decía a todos, ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Suena esto a una vida fácil? ¿Suena esto a qué? Al joven rico se le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. A ti se te dice, deja el pecado que amas, deja de vivir para ti mismo, deja de vivir tu vida egoísta. ¿No has entendido que la vida no sirve para eso? ¿No has entendido que tienes que morir para poder vivir verdaderamente? Pero tú quieres vivir tu vida ahora, no te quieres comprometer. Quieres vivir tu vida aquí. Y Cristo advirtió, dice, el que gana su vida aquí, la perderá para la eternidad. Y el que pierde su vida aquí, por causa de mí, la hallará para la eternidad, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, la fe verdadera implica que confiemos en una verdad, pero implica no solamente que confiemos en una verdad, implica que entreguemos nuestra vida a una persona, a una causa. Es a Cristo. Entonces, frecuentemente encontramos que hay personas que han confundido el llamado del Evangelio como si solamente se tratara de un llamado para que sea salvo. Y piensan que yo ya soy salvo, pero eso de servir y eso de entregarse se los dejo a otros. ¿Sí? Que ellos hagan las labores que se tienen que hacer, yo nada más quiero la salvación y me la llevo tranquila, ¿no? Entonces, ya vemos que no se trata de eso. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5 y en el versículo 15, el apóstol Pablo corrobora la prédica de Cristo, la prédica de Pablo, corrobora cómo es que recibieron ellos el Evangelio, qué entendieron ellos por el llamado del Evangelio, qué entendieron ellos por ser salvos, para qué, ¿sí? Para tener una vida comprometida con Dios. Dice en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió, por todos los creyentes murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, se trata, ¿sí?, de que Cristo murió y nos redimió, nos rescató de la esclavitud de pecado, de nuestra vida anterior, para que esta vida quede muerta. Se trata de que ese tipo de vida muera, que ya no vivamos así ya ninguna vez más, que ya no retrocedamos. Que lo que vivamos ahora, dijo el apóstol Pablo, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Ofrenda y olor grato, ofrenda y olor suave a Dios, para que vivamos para su gloria. Algunos pensarán que exagerado, que fanático. Y es que muchas personas al oír que Dios pide de nosotros una vida comprometida, dicen, bueno, una vida comprometida, bueno, pues el pastor, o los que se van de misioneros, esos sí tienen que tener una vida comprometida. No se trata de que todos seamos pastores o todos seamos misioneros. Se trata de que cada uno de nosotros sirva con nuestra vida a Dios. Y no digo que tenga que dejar su trabajo. Pues no, entonces yo voy a tener que dejar de trabajar. ¿A qué horas voy a trabajar si Omar nada más quiere que estemos sirviendo a Dios? No, haga su trabajo honestamente, honradamente, y de esa manera sirve a Dios. De su tiempo libre, usted ha de usarlo correctamente para que una parte de ese tiempo sea dedicada ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? O sea, Dios nos compró como instrumentos para ser usados para la gloria de Él. ¿Cuál parte de su vida le va a dar a Dios? Entonces, algunos piensan que estamos exagerando, ¿no? Pero piénselo, piense que usted, que no es el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro, sino usted, y que en esta época no se hubiera abolido la esclavitud. Entonces, se levanta un día en la mañana usted y le dice a su esposa, oye, vamos al tianguis, no, nos hace falta un negro. Vamos, y vayamos al tianguis a comprar un negro, ¿no? O sea, yo no sé qué tienen con los negros, o sea, Pero bueno, ahí está el asunto, ¿no? Los que salimos medio negros o negros y medio, o sea, no nos sentimos afectados, no cree usted que nos afecta, no nos afecta en absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, vamos por un negro, ya se van al tianguis, y ese que está así ponchado, ese mero, y ya lo compran, ¿no? Entonces, y ya se lo lleva a su casa. ¿Para qué lo compró? Pues es que tengo tierra que arar, tengo chiqueros que limpiar, tengo mucho trabajo en la casa, tengo madera que cortar, voy a construir unas cabañas, unas palapas, y este negro está bueno para cargar, sabe albañilería, carpintería, pintura y asbesto y todo lo demás, ¿no? Entonces, con este mero me quedo. Entonces, pero en el momento que usted le dice al tipo este, oye, vete por unos ladrillos, espérame tantito, nada más termino aquí lo que estoy haciendo y ahorita voy. Bueno, a lo mejor le di una orden demasiado pesada y pues me espero, ¿no? Ayer me dijiste, ya terminaste, ¿no? Ahora sí, lánzate por los ladrillos y sabes que hoy no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, es que estoy ocupado, ¿sí? Esta semana no voy a poder porque vino mi suegra. Y no puedo servirte, estoy ocupado. Sí. Bueno, entonces se espera pacientemente, ¿no? La otra semana. Oye, ahora sí ya. No, sabes de que en cuanto termine mis asuntos y de arreglar mis cosas voy. ¿Qué diría usted? Me timaron. Este negro es un flojo, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Es un esclavo, ¿qué? Dígamelo. Inútil, que no sirve para nada. El asunto es que la ilustración es que el que bajó del cielo fue Cristo. Y Cristo pagó con su vida para conseguirse, ¿qué? Servidores. Personas para usar para su gloria. Personas comprometidas. Para que no le digamos a Cristo, espérate un ratito. Vengo mañana. Hoy no voy a poder. Luego. ¿Sí? Entonces, Cristo nos compró para eso. El apóstol Pablo lo pone en otra ilustración, Romanos 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice que nosotros, el apóstol Pablo hacía un razonamiento como Dios razona con nosotros. Dios no nos trata como autómatas, no nos trata como a negros comprados en el mercado. Dios no nos trata así, Dios dialoga con nosotros. Y Dios nos dice, te he amado de tal manera, he procurado tu beneficio espiritual, deseo para ti, ¿sí?, riquezas espirituales inigualables, deseo para ti la eternidad de felicidad, deseo para ti una corona de gloria, una corona de gozo, deseo para ti que estés en los cielos eternamente gozando de mi presencia, dice Dios, de mí que soy sabio, justo, santo, infinito, todopoderoso. Y quiero que tú contemples mi persona, mi gloria, mis obras, y te he apartado un lugar especial para que estés ahí. Ahora, sí, te he comprado para que el tiempo que dure tu vida en este mundo, sí, me sirvas. Y yo pueda usarte para que tú seas un portador y hables de mi gloria, de mis virtudes, de mi poder, de mi redención. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y dice Pablo, tú entiendes estas cosas, os ruego, 12:1, por las misericordias de Dios. Pablo lo dice de esta manera, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que ese, dice, es vuestro racional culto. Preséntate a ti mismo como un sacrificio para Dios. Pablo lo pone ya en los términos de tomar una ovejita, ¿sí?, y de usarla para un holocausto. Y viene el sumo sacerdote y degolla la oveja y la parte en pedacitos y la pone ahí sobre el altar, ¿no? Y la pone ahí, ¿a qué la pone? A quemar. y la quema hasta que toda la grasa es consumida, hasta que toda la grasa es se convierte en polvo y se deshace. Y sube mientras tanto como un olor grato delante de Dios. Y dice, así quiero que sea tu vida. Que la derrames a favor mío. Ese es tu culto racional. Que uses tu vida en un sacrificio diario para mi gloria, dice Dios. Y que así se acabe tu vida. Que así se desgaste tu mente. Que así se desgasten tus ojos. Que así se desgaste tu tiempo, que así se desgaste tu persona, hasta que no quede nada. Y que todo eso me lo dediques a mí, no a fuerzas, como una oveja que no era cuestionada. ¿Quieres tú? No, agarraban la oveja de la vacada y la degollaban. No, dice, quiero que tú hagas un sacrificio voluntario. Ese es tu culto racional. Tú entiendes quién es Dios, tú entiendes quién es el comprador, tú entiendes que Él vino del cielo, tú entiendes que se vació y se negó a sí mismo y se entregó para que tú vivieras por amor a ti. ¿Qué vas a hacer tú en consecuencia? Lo menos que puedes hacer, dice Pablo, es derramar tu vida diariamente. Ese es tu culto racional. ¿Suena esto a que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos? ¿O suena esto como que Cristo nos llama a una vida que comprometida, verdad? ¿Cuántos años tienes? Piénsalo. No se trata aquí de que le vamos a preguntar a alguien públicamente, no. Lo vas a conservar en tu mente, así que no te quites ni le aumentes ni nada, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos de esos años has dedicado tú a Dios? ¿Qué parte de tu vida le has dedicado? O sea, a la luz de eso tenemos que decir, será hecho el juicio, ¿no? O sea, yo trabajo, yo estudio, ¿para qué trabajas, para qué estudias? ¿Cuál es tu fin? ¿Para qué vives? ¿Para qué existes? No, pues yo nomás quiero tener dos casas en Acapulco y una en Cancún y... Para eso existes. Para eso te compró Dios. Entonces, el llamado es a que participemos de los sufrimientos y de la gloria de Cristo, ¿no? A que seamos creyentes de tiempo completo. Ahora, todo esto suena muy raro y suena muy duro. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo no comprometido. El hombre no quiere comprometerse con nadie. Y mucho menos quiere negarse a sí mismo. El hombre quiere hacer su voluntad. Esta es la doctrina final, con sus últimas consecuencias, de libre albedrío, ¿no? Decirle a Dios que no, que yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Para eso soy libre. Eso es lo que sostiene en realidad los que piensan acerca del libre albedrío. ¿Sí? Es el síndrome de hacer que su propio plan. Usted conoce el dibujo que hemos puesto aquí mil veces. El principio del mundo, la creación, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Ese es el proyecto general exhibido en la Biblia. Pero hay personas que ignoran ese proyecto y en lugar de seguir ese rumbo dicen, no, yo voy a trazar mi propia autopista. Para mí la vida consiste en hacer esto y esto y regresar para acá y ese es tu proyecto de vida. Y cuando lo dices, no, es que yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Ok, haz con tu vida lo que tú quieras y al final se te pedirá cuenta de ello. Ese es el asunto, ¿no? Vivimos una vida de no compromiso. Todo eso se refleja, hablando concretamente en la iglesia, hablando de la asistencia, hablando de la lectura de la Biblia, hablando de la oración, hablando del propósito de la existencia de la iglesia, de predicar el evangelio, hablando de la mayordomía de la iglesia. ¿Sí? Pero muchas personas no están comprometidas. Todos aquellos, yo lo he dicho ya varias veces, que quieren ser miembros de la iglesia, les pedimos que consideren estas cosas. es un llamado a comprometerse con Dios. Algunos, en lugar de comprometerse con Dios, les ha dado una parálisis galopante, ¿no? Se apodera de sus personas porque se comprometen con hipotecas asfixiantes. ¿Cuánto vas a estar en deuda? Solamente son 58 años. ¿Y cuánto vas a pagar? El 70% de lo que gano. Entonces, 50, 60 años, ¿cómo no? Un crédito, ¿lo puedo pagar? El 70% de lo que gano, nada más. Te va a restar el 30% para vivir, para pagar colegiaturas, para irte de vacaciones. ¿Cómo no? Para irte a un restaurante de vez en cuando, para irte con unos tacos al pato en la noche, el sábado. Te va a quedar para todo eso, ¿no? Y por supuesto, te va a quedar tiempo para dedicar a Dios. No vas a tener ni para comprar una Biblia. ¿Me explico? No vas a tener ni para ofrendar. ¿Y todo por qué? Por comprometerte a tener una hipoteca durante todo ese tiempo, ¿no? Algunos se comprometen. No, yo no soy así. Yo verdaderamente considero las cosas de Dios. Yo mejor me compré un carro. O sea, un carro también súper carrazo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, algunos se comprometen. No, yo no soy tan mundano. Yo no soy tan mundano para comprometerme con créditos enormes durante tantos años y comprar un carro. Yo lo que me comprometo es voy a tener un guardarropa de pura ropa de marca. O sea, yo no voy a utilizar tenis Panam, Fúchila. Sí, yo voy a comprar puro de ese de la flechita. ¿Sí me explico? Te comprometes a cosas difíciles, ¿no? Y el problema es que, o sea, llegamos a los que hemos llegado a los 48 años, no se rían. O sea, llegamos a los 48, 50 años, 60, y ponemos a pensar, se terminó la vida. Se terminó. Ya estamos más cerca, ya estamos, nuestros hijos dicen, ya tú ya estás más para allá que para acá. O sea que ya nos estamos acercando a colgar los tenis. Entonces, se terminó la vida y a final de cuentas, ¿qué hicimos? Dijimos que éramos creyentes, que éramos hijos de Dios. Josué dijo, Josué 24:15. Hablando al entrar en la tierra prometida, la tierra conquistada, Josué desafió al pueblo y dijo: ustedes son muy desobedientes, están acostumbrados a desobedecer, a hacer lo que se les pega a su gana. Pues yo les digo, ya entramos a la tierra prometida. Y aquí yo no sé lo que ustedes vayan a hacer, pero dice Josué, capítulo 24, en el versículo 15, dice: ustedes no sé qué vayan a hacer, pero dice, mi casa y yo, si ustedes quieren adorar a los ídolos y volverse a la idolatría, al estilo de vida de este mundo, temed a Jehová, dice 24:14, y servidle con integridad y en verdad, y quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esa otra parte del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si malos os parece este tipo de vida, de servir a Dios de esta manera, entonces, escogeos hoy a quién sirváis, a ti mismo, a algún ídolo, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Dice, cuando estuvieron de esa otra parte del río, los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dijo Josué, mi casa y yo, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Así que Josué se comprometió con Dios. Y dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Tú qué dices? O sea, todos somos llamados de Dios. La santificación no es una cosa que se puede obtener. Todos los creyentes somos llamados a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero la santidad no se puede obtener si no tenemos compromisos en cuanto a la oración, en cuanto al estudio de la Biblia, en cuanto al uso de los medios de gracia. vamos a desperdiciar nuestra vida si no tenemos compromisos. Ahora sí este año, ahora sí este año, y ya pasó el año, ¿y qué pasó? Mexicano del mañana, mañana, el año que entra, ahora sí. Y hablando como verdadero mexicano, ahora sí lo vamos a hacer. El servicio requiere que, el servicio a Dios, que apartemos tiempo, requiere compromiso, requiere disciplina. Entonces, Pablo dijo, si yo sujeto mi cuerpo, dice Primera de Corintios 9, del 25 hasta el final, como un deportista, dice. Y yo siempre he puesto la ilustración ahí de Ana Guevara, ¿no? Se abstenía de toda clase, tomaba sus dietas especiales, se levantaba a ciertas horas, hacía ciertos ejercicios, con la finalidad de, ¿qué? De correr y ganar un campeonato mundial. Dice, ellos a la verdad hacen toda esta vida disciplinada. O sea, usted no se encontraba a Ana Guevara aquí en el Q a deshoras de la noche, cada sábado, no, ¿verdad? Y no la encontraba mucho menos en el 201 ahí echándose unas, no. No, ¿verdad? Vivía una vida exactamente que disciplinada, porque tenía una meta. Ellos, dice Pablo, para una corona corruptible, les pondrían una corona de olivo, pero vosotros, dice, perseguís la salvación, están sirviendo a Dios. Entonces, dice Pablo, yo sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no lo dejo que haga lo que quiera. Y hay personas que dicen, no, nos aventamos 4 taquitos de esos, así de esos de con la piña y toda la cosa aquí cortados así, ¿sí? Ya llevo 4 y el cuerpo te va a pedir que otros 4, ¿verdad? No, ya con 4 calmado y se acabó, ¿verdad? Ah, no, otros 8. No, dice, sujeto mi cuerpo y lo pongo como en servidumbre, porque si me como, en vez de 4 me como 2 de cada ocasión que voy, no, pues al rato voy a ir rodando, va a ser más, voy a llegar más fácil, ¿verdad? Sujeto mi vida y la pongo ¿en qué? En servidumbre. Y si hablamos de comer es una cosa, pero si hablamos de el uso de mi tiempo, con razón Pablo decía, rediman el tiempo. ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué has hecho para la gloria de Dios? Se va a terminar tu vida, vas a llegar a nuestra edad y vas a decir, ¿por qué no hice caso del llamado de Dios? ¿Por qué no escuché cuando me decían, detente, sujeta tu vida, no vivas una vida indisciplinada? Job hizo pacto con sus ojos para no ver a las doncellas. Escuchamos de Nehemías, donde llamó al pueblo a hacer un pacto para dejar de pecar, para dejar de hacer tianguis el domingo. Ya ve que el sábado era ellos, ¿no? El séptimo día. Y firmaron, dijeron, ya no va a haber tianguis el sábado es del Señor. Cuando predicamos estos sermones en Nehemías, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que traía yo unas etiquetas de esas que dicen clausurado, ¿no? Para clausurar sus tiendas, sus negocios, sus ocupaciones, su lavadora, su planchadora, el trapeador, la escoba, ¿sí? No toda la semana, no se emocionen tampoco, ¿verdad? Sí, pero el día domingo quedan con su cinta de ¿qué? Cancelado, ¿verdad? ¿Por qué? Dígamelo, ¿por qué? Porque el domingo pertenece a Dios. Es un compromiso, no lo voy a dedicar a ninguna otra cosa más. Y si usted, no, pero es que, y si viene mi suegra y mi tío, y si me invitan a una comida, con eso de que a la gorra no hay quien le corra, dice, si me invitan, pues no, pues córrale a la gorra, porque primero está Dios y ya después se va a la gorra si quiere. ¿Me explico? Entonces, Nehemías los juramentó y los comprometió Y nosotros no estamos comprometidos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y muchas personas, en lugar de comprometerse correctamente, se comprometen con los deportes, con los negocios, con la televisión, con los amigos. Y el que siempre paga los platos rotos, ¿quién es? Dios y el culto. Y Dios y los medios de gracia, ¿no? Sí. Dios tiene que soportar nuestras inconsistencias, nuestras irresponsabilidades, nuestros deslices. Las oraciones de muchos creyentes son: ay, Señor, en lugar de decir te ruego por eso, ay, Señor, dice, tú me entiendes que no tengo ya ahorita tiempo de orar, tú lo entiendes, ¿verdad? Amén. ¿Me explico? ¿Tú lo entiendes? Las oraciones de muchos son: tú lo entiendes, claro que lo entiende, pero el que no lo entiende eres tú. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no hacéis mi voluntad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y tengo la tentación de decir aquí, hipócrita, ¿no? ¿Por qué dices Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador, y cuando Él te pide servirle, le dices no, no tengo tiempo de hacerlo? Hipócrita. Entonces no me digas Señor, Señor, porque entonces aplicaremos la frase que dijo Cristo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no le digamos Señor, Señor, si no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Fallamos a Dios en obedecerle, en darle servicio, fallamos en la familia, en la iglesia, a nuestro prójimo, fallamos en nuestra mayordomía y pensamos, Dios lo tiene que entender. Decía yo a unos hermanos en otra iglesia, que hay una palabra que me ha herido mucho. Predicaba yo este sermón hace muchos años en este mismo lugar, y la palabra que me hería y que me sigue hiriendo es mediocridad, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas a medias? Somos mediocres, ¿no? ¿No merece Dios que nos entreguemos completamente a Él? O sea, ¿por qué somos mediocres? Nos hace falta una doble porción del Espíritu de Dios, como pedía Eliseo, dice, que, si puedo, le dijo Elías, si puedes tomar mi capa, si puedes ver cuando yo sea apartado al cielo, entonces tendrás esa doble porción. Pero algunos de nosotros, no, una doble porción es mucho, no, nada más, con una media me conformo. O sea, ¿por qué no pedir una triple? No, porque si pido una triple voy a estar que triplemente comprometido, ¿no? Mejor nada más un cuartito. No hay menudeo. O sea, no hay así de adedal. No hay de adedal. ¿Me explico? No hay de adedal. Entonces, ¿cómo decirle a Dios? Recibo tu don de salvación, pero sigo haciendo en mi vida lo que yo quiero. Es como si el gadareno dijera, se me salieron los demonios y ya estoy aquí sentado en mi juicio, pero al rato nos vemos, mis cuates, al rato nos volvemos a encontrar. O como si el pródigo dijera, no, yo sí soy creyente ahora, pero voy a regresar al chiquero a echarme unas cuantas algarrobas. Es absurdo, ¿no? Ahora, en Romanos 11:36, el compromiso implica entonces, el mundo no comprometido es el mundo inconverso. Si nosotros no nos queremos comprometer con Dios, entonces implica que quizás ni siquiera hemos alcanzado la salvación, no nos queremos comprometer. Cristo se dio enteramente por nosotros y nosotros no nos queremos comprometer. Entonces, en tercer lugar, nos vamos a fijar en el hecho de que Dios es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nunca podemos usar a Dios como un medio. O sea, Él nos llama para que le sirvamos, pero nosotros nunca podemos decir, yo vengo a ti para que tú me sirvas. No sé si me explico. O sea, hay personas que piensan que convertirse en creyentes sirve para que tengan otra vez éxito en su vida, éxito en sus negocios, para que les vaya bien en este mundo, para que sean prósperos. Y ese es el evangelio de la prosperidad. El llamado al compromiso es, ¿quieres venir a sufrir? ¿A identificarte conmigo, dijo Cristo, en mis sufrimientos y en mi dolor y en mi muerte a este mundo? Y de eso se trata. No podemos venir a Cristo para usarlo. Él no es un medio. Él es el Creador y nosotros las criaturas. Los medios somos nosotros. Y Dios nos ha comprado para usarnos como instrumentos suyos. Y esto al hombre natural, ¿qué le parece? No, yo por qué voy a... Si yo no soy ningún esclavo, estoy negro, pero no soy ningún esclavo, ¿verdad? ¿Sí me explico? No, no, a mí no me va a mandar nadie, no va a ser... yo no voy a sacrificar mi vida. Bueno, el punto es que todos los que hemos recibido el Espíritu de Dios, queremos dedicar nuestras vidas. Algunos hemos sido alcanzados jóvenes, otros desde niños, algunos más adelante en la edad, pero todos los que Dios llama, los llama para usarnos, para que publiquemos sus virtudes, para que hablemos de su salvación. Dios no rinde cuentas a nadie, Él es el Creador. Quizás hace tanto que no lo leemos, Job 33, que nos haga falta leerlo, ¿no? Job 33. Un día un hermano me dijo, hermano, dice, ¿por qué no predicas los atributos de Dios y la soberanía de Dios? Hace mucho tiempo que no lo predico. Es una serie que predicamos hace mucho tiempo. Y quizá tanto tiempo que ya olvidamos este versículo, ¿verdad? Dice Job 33, 12. He aquí, dice, le dijo Job a sus amigos, en esto no has hablado justamente. Dice, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Entonces dice, uno de los amigos le decía esto a Job, ¿por qué tomaste pleito contra él, contra Dios? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, Dios no nos va a rendir cuentas a nosotros. Pero nosotros no podemos decir lo mismo. Nosotros sí le vamos a rendir cuentas a Dios. Nosotros no lo podemos usar a Él, pero Él sí nos puede usar a nosotros. El llamado a la salvación, el llamado a la obediencia, el llamado a la membresía, es un llamado a servir a Dios. Es un llamado a comprometernos con Él. Entonces, quienes quieren tomar la vida y a Dios, ¿no? O mucho peor, quienes quieren tomar el cristianismo como un medio y considerar que ellos pueden usar a Dios para que les vaya mejor, están realmente en un error, ¿no? Se equivocaron de avión. Dios llama siervos, Dios llama socios para la causa del reino. ¿Sí? Adquiridos, dice, adquiridos, comprados por Dios para publicar las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comprados, adquiridos. Un esclavo comprado, un esclavo adquirido. La iglesia y la membresía de la iglesia no es la zona VIP y Dios su steward. No, se equivocó de avión. Dios no es el steward de nadie. Dios está en su trono y el steward es usted. Usted es el servidor de Dios. Usted es el esclavo de Dios. Él ha hecho y seguirá haciendo todo lo que quiera. Es su plan y su proyecto. Entonces, el de usted debe subordinarse a Dios o hasta negarse para que el de Dios sea establecido. a menos que usted le diga a Dios, no, espérate, el plan que yo traigo es mejor. El plan que yo tengo para mi vida es mejor que el que tú tienes para mi vida. No me diga. Usted ya sé cuál plan escogió usted. Usted escogió ganar los pronósticos deportivos, sacarse la lotería, vivir una vida disipada. Eso es lo que usted escogió, pero ese no es el plan de Dios para usted. Ese plan lo conducirá al infierno, y el plan de sujeción y sumisión a Cristo lo conducirá al cielo, a una eternidad de gloria. ¿Cuál plan quiere usted que se ponga en vigor? Y muchas personas todavía dicen, déjame pensarlo, y están todavía pensándolo, ¿no? El compromiso tiene un costo. Ser un cristiano comprometido tiene un costo. No podrás usar y vivir tu vida y usar tu tiempo como tú quieres. Tendrás que negarte a ti mismo. No podrás dormir las 15 horas que estás acostumbrado a dormir, ¿no? Si me explico, las 20 horas que quieres dormir, no. Me acuerdo de la vida de un hermano que está aquí presente, que estaba en el ejército. Ya saben quién es, y a este hermano no le quedaba casi tiempo para dormir. Y a muchos de nosotros a lo mejor hasta nos sobra tiempo, ¿no? En el servicio de Dios se tiene que pagar un costo. No, es que yo quiero usar todo el dinero que me cae a mí y usarlo para mí mismo. No, hay un costo. Ser socio de un negocio implica ejercer una mayordomía y una participación en todos los gastos de ese negocio, ¿no? Aquí se trata del negocio del reino de Dios y lo que implica. El compromiso tiene el costo de que quizás nos va a acarrear enemistades. Algunos pueden ser desheredados, otros sus amigos los pueden dejar, otros sus hijos los pueden aborrecer. Hay algunos que les habrá tocado en la historia del cristianismo, ustedes lo saben, a algunos les ha tocado ser usados como antorchas humanas. Pérdidas, ¿no? Por la causa de Dios. Pagaron con sus vidas. Y ponía yo la ilustración hace mucho tiempo que los puritanos usaban para hablar de cómo compensaría Dios estas cosas. Y la manera de compensar de Dios es muy exacta, ¿no? Muy sabia. ¿Cuántos años sufriste? Oh, Señor, es que si tú conocieras mi vida, bueno, Dios ya lo conoce, pero quiere escucharlo de tus lados. ¿Cuántos años has sufrido? Si te hubiera tocado la esposa que me tocó a mí, o si te hubiera tocado el esposo que me tocó a mí, o los hijos que me tocaron a mí, no, hombre, me sacaron canas verdes, se me cayó el pelo completamente, ¿verdad? ¿Sí? Si te hubieran tocado, ¿sí? Bueno, ¿cuánto? No me hagas tantas vueltas, dime cuántos años sufriste. Pues así bajita la mano, creo que no vayas a decir que fue como Emán, ¿no? Ese Emán nos dice en un salmo que desde que nació hasta que murió, toda su vida fue de sufrimiento. Emán se llamaba, pero no hay muchos Emanes en este mundo, así que no te vayas a lanzar a lo más alto, ¿no? O sea, no hay muchos Emanes. Yo sé que aunque has sufrido en este mundo, dime cuántos años, meses, ¿cuántos días has sufrido? Vamos a suponer que 50 años de tu vida sufriste. ¿Cómo lo compensarías? ¿Te parece bien 100,000 años de felicidad? ¿1,000,000 de años de felicidad? ¿Quedaría? ¿Sería una compensación? 50 contra 1,000,000 de años de felicidad. Bueno, contra 1,000,000 de millones. De una vez mejor lo ponemos completo, ¿no? Contra una eternidad de felicidad. Sí, 50 años. Es como comparar un peso con 1,000,000,000 de dólares, ¿no? ¿Qué prefieres? Y hay algunos que se abalanzarían sobre el peso, ¿no? Así se abalanzan algunos sobre la vida de este mundo, porque no han visto el millón de dólares. Los puritanos decían, la eternidad te compensará todo. La eternidad. ¿Sí? Entonces, cualquier costo será pagadero. ¿Sí? Entonces, nos conviene comprometernos con Dios, ¿no? Es hora de comprometernos con Él. Es hora de hacernos ricos en tesoros celestiales. Es hora de invertir en el reino de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a invertir. Enseñemos a que levanten sus ojos. Mostrémosles el millón de dólares comparado con el peso. Y es un peso que ya le quitaron los tres ceros. Todavía. Para que sea exacta la compensación, ¿no? Que nuestros hijos puedan ver los cielos nuevos, un mundo de amor, un mundo de justicia, que compensará todo lo que aparentemente ellos piensan que pueden perder aquí. No vas a perder nada por seguir a Dios, nada. Y si das un vaso de agua por causa de Dios, te será recompensado. El privilegio de comprometernos con Dios es muy grande. Hay obstáculos, cosas que obstaculizan el compromiso: la mundanalidad, el trabajo, el éxito, la prosperidad, la riqueza, los afanes de este mundo, algún sueño guajiro que tenga guardado por ahí, ¿verdad? ¿Qué prefieres tú? ¿Ser rico? Siempre me acuerdo, Edgar y yo escuchamos ese sermón hace muchos años. Sí, Edgar dice que tiene la grabación ahí, de el general Naamán, sobremanera valiente. ¿Y luego qué dice? Leproso. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Obtener tus tesoros de este mundo? Pero perderte, ¿no? En la lepra, en el pecado, en la condenación de este mundo. ¿Qué otra cosa impide el compromiso? El uso irracional e inadecuado de nuestro tiempo libre. ¿Sí? La pereza impide el compromiso, la pereza, la falta de una vida disciplinada. Proverbios dice, fíjate perezoso en la hormiga, cómo trabaja todo el verano, cómo recoge. Pasé por la casa de un hombre perezoso y estaba, ya saben, ¿no? La hierba había crecido hasta el segundo piso, ¿no? En lugar de que el cartero pasara y las cartas cayeran al suelo, caían arriba ya de la hierba, de tan crecida que estaba, ¿no? Algunos de ustedes saben que por eso puse cemento afuera de mi casa, ¿no? Para no tener que estar cortando la hierba cada rato. O sea, ¿a dónde vamos con todo esto? Algunas personas terminarán su vida haciendo lo que nunca quisieron hacer y dejando de hacer lo que verdaderamente debían hacer. ¿Quiere usted terminar su vida así? Ordene su vida. Úsela para la gloria de Dios. Que a partir de hoy podamos comprometernos con Dios a mejorar. No, es que yo ya mejoré todo. No, yo sé que usted no ha mejorado todo lo que usted puede. Comprométase a mejorar su estudio personal de la Biblia. Comprométase a mejorar su tiempo de oración. Comprométase a mejorar su servicio en la iglesia. Comprométase a mejorar su mayordomía cristiana. No dé limosnas, comience a hacer tesoros en el cielo. Finalmente, ¿no? Nehemías, por favor, nos dice el libro de Nehemías, en el capítulo 6, si alguno de su familia, padre, madre, esposa, hijos, parientes, primos, tíos, le dice, eres un fanático y eres un exagerado, contéstele lo que le contestó Nehemías a aquellos que lo querían distraer de reconstruir el muro. el muro de Jerusalén. Nehemías, vente, te invitamos a una fiesta, te invitamos a un antro, te invitamos a... Y Nehemías les contestaba, capítulo 6 y versículo 3, dice que envíeles mensajeros contestando, dice Nehemías, yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Eres un fanático. Es que tú no sabes, pero yo hago una grande obra. ¿Cuál obra haces? Y se abre la oportunidad para hablar de quién. Publicar, ¿sí?, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Es que estás exagerando, lo estás tomando mal, Dios quiere que te la lleves tranquila. No. Dios quiere que vivas un mes bien y luego que te sueltes el cinturón, te desamarres y te tires ahí un rato al vicio. No. No, no se trata de eso. Es que ya llevo varios años viviendo apegado a lo que Dios dice y como que ya me hace falta tirar una cana al aire. No, no le hace falta tirar ninguna cana al aire. ¿Sí me explico? Compromiso es para siempre. Hago una grande obra y estoy muy ocupado. ¿Cuál es esa grande obra? Quiero servir a Dios, quiero ser santo, quiero entender mejor a Dios. Quiero que Dios me abra mi mente para comprender mejor para qué me dio la vida. Entonces, Nehemías estaba ocupado levantando un muro de piedra. Pero hay muchos muros que podemos levantar. Hay muros, ¿sí?, como la vida de nuestros pequeños hijos, o de nuestros hijos jóvenes, o de nuestro hogar, que tiene que ser edificado, la cual probablemente está con hierbas y les hemos contado puros cuentos de Chanoc en lugar de contarles las historias bíblicas, en lugar de contarles la verdad acerca de Cristo. Entonces, hay áreas en las que mejorar, muchas áreas, podemos ser mejores. Nehemías 10:39, y terminamos allí, dice la escritura, después de que habían firmado el compromiso, todos los que tenían entendimiento, discernimiento, los hijos, los líderes, todos, ¿sí?, y dijeron que iban a otra vez a sostener al pueblo de Leví, que estaba dedicado a servir a Dios al 100%, y dice en la segunda parte del versículo 39, y allí estarán los vasos del santuario, 10:39 de Nehemías, y los sacerdotes que ministran, y los porteros y los cantores, y vean lo que dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El compromiso que hagamos se trata de no abandonar la casa de Dios, de no abandonar lo que... Si hoy Dios se está moviendo a pensar en que debes ser miembro de la iglesia, en que debes bautizarte, en que hagas un compromiso con Él, créemelo, estarás tomando la mejor determinación de tu vida. Eso cambiará tu vida para siempre, para siempre. Tendrás el privilegio de servir a Dios en una iglesia. Dios quiera que estas cosas que hemos hablado sirvan para desanimar a los que no deben entrar y para animar a aquellos que Dios está llamando a servir en su causa y en su reino, ¿no? Entonces, nos ponemos de pie, por favor, y oramos juntos.